No te debes dar vergüenza. Dale pa' acá y suéltate. Poco se atreve. No tengas miedo, no. Conmigo en la cama te comportas como. Tú te comportas como. Tú te comportas como. Tú te comportas como. Tapu, tapu. Siente como conmigo te lo disfruta. Échame pa' acá y no me discuta. Somos J. King con el de la de. Siempre aquí bajo así calao. Con la tela, con la Gucci o la Louis. Y fumando mucho mela, mucho Gucci, mucho sour. A los kilos, Wiz Khalifa y su amiga en la uni le gritan, mamá bicha. Ella es una groupie, siempre tiene así calao la Gucci. Se pasa todo lo combo, traga popo como sushi. Gucci, Gucci, ah, ah, frutti, frutti, ah, ah. Donde sea, donde sea, a lo puti. Ella es una groupie, siempre tiene así calao la Gucci. Se pasa todo lo combo, traga popo como sushi. De lejos se te nota que te gustan los placeres. Jangueos en moteles, estos tipos de moteles. Tú eres a fuego, más tú fumas y hasta hueles. Y le metes mano a los hombres y a las mujeres. A mí me dicen que tú bebes y tú fumas. Te pasa de la raya, te pone ruda. Y si es verdad que tú bebes y tú fumas, tráete lo tuyo pa' que lo mío no consuma. A mí me dicen que tú bebes y tú fumas. Te pasa de la raya, te pone ruda. Y si tú engañas, tú bebes y tú fumas. Tráete lo tuyo pa' que lo mío no consuma. A mí no hay sustancia pa' ti. Es que tú eres bien prostituta como piedra. Bella, bella acá, aguanta más que una yegua. Monche de huevo, desayuno, almuerzo y de cena. Se lo entierra, se viene, se caga y se mea. Se le ve el millaje que ha corrido como diablo. Y no se monte en tu carro a menos que sea del año. Y si te dicen puta, no te ofendas ni te sientas. Está tu ma y mi ma y somos dos hijos de la gran puta pálida, cuero, cohete, flegetónica. Dale popo pues se rota y se pone en órbita. Sátira, sátira, tú sabes la más fina. Cuando trago dijo que sabía a jugo de China. Chinasti, ena fantasti. Dijo que quería un trío con el J-King y el Maxi. No te confundas, no es el chino de los Knicks. Es el que parte el remix, tú sabes el chino Knicks. Como conmigo te lo disfruta. Esta puta, a ver si lo coge. ¿A quién carajo tú le dices puta, so pendejo? ¡No te encojones! ¿Una puta y qué carajo? Dice que no se deja, que ella es puta, pero no pendeja. Ganador en atletismo, asesina, brincando vuelta. Como perfecto, cuando entro la conecto y enseguida me dice, empújamela. La pongo a volar alto, me da una mamá de campeonato. La fueteo duro y el joyete le retrato. La segunda ronda con Jekin y Maximan, sean fina puta fuera. Pistola, o encima dura es que está, no hay quien la detenga al pasar, mai. No hay que hacer preguntas, ya tú eres adulta. Dime si te gusta, si te lo disfrutas. Repartiendo fuego, lo que a la baby le gusta. Pero algunas se molestan porque le decimos puta. I love you, hija puta. Ella dice que como un gallo la viste. Le meto en la cocina hasta encima el freezer. Ella está cogiendo visto desde los. Llego el puti fuego en el gym a lucirse. Que tú eres un escorpeo. Que por eso fue que tu novio te dejó. Que te pasaba en la esquina con un chojo de macho. Y en la cama de tu cuarto chingando. la primera cita ella no quiere nada. En la segunda tal vez la ponga a mamar. En la tercera cita si no quiere chingar. Si no te suelta nada, deja la pie a joyar. Onda swipe, hazle caso al gancha y al periólogo. Yo no creo en ningún monólogo, soy psicólogo. Yo sé que a ti te gusta el lampachero en el estómago. Y pa' toda tu bellaquera llegó tu sesólogo. Una santa, pero después de las 12. No te importa quién se joda, después que usted goce. Chupe, cuba y traga, no lo suelta hasta que tose. Siente, como conmigo te lo disfruta. Échame pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Siente, como conmigo te lo disfruta. Échame pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Yo no soy un santo y tu mirada me tienta. Yo sé que tú prendes fuego, yo te voy a pegar la mecha. Ay, dale suelta, que mami, ponte friki pa' mí, pa' mí. Ay, dale que estoy ready pa' ti. Vamos a ver si tú eres brava, que tengo ready el fusil. Mami, esta es tu canción, con ella te voy a partir. Ay, dale suelta, que mami, ponte friki pa' mí, pa' mí. Ay, dale que estoy ready pa' ti. Vamos a ver si tú eres brava, que tengo ready el fusil. Mami, esta es tu canción, con ella te voy a partir. Siempre quise bailar en Nua. Tiene un paso frente, si está libre de pecado. Mientras tanto, si me hace retrocede. Yo a quien no le gusta portarse mal. Yo sé que te gusta portarte mal. Y esta es la manera y la expresión de bellaquea que tengo. Ay, bellaquera que tengo. Quiero matarla contigo. La bellaquera que tengo. Las ganas que yo te tengo. Que se me daña la mente cuando en la cama te comportas como tú te comportas como. Tú te comportas como. Tú te comportas como tapu, tapu. Siente como conmigo te lo disfruta. Échame pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Este es Rimi, chorro de cabrones. Situación. Coming soon. Bien. Galante. El emperador. Galante. El Yanjo. Gabi Music. Gabi Music. Soprano. Soprano. Soprano. Mami, que tú eres bien puta. Shaking y el máximo. Shaking y el máximo. La segunda ronda con Shaking y máximo. Porque pa' hombre HP como yo, hay mujeres como tú. Bienvenido a nuestro mundo, el mundo de Querían Perreo, lo que será la antesala del disco del año de los sucesores. Jakin y el Maximan, con la participación de Randy Nota Loca, Arcángel Pan de la que soy, Gino Ni, se acerca la hora de la verdad, ¿ok? No se trata de hacer un tema que dure una semana, se trata de hacer un tema que dure toda la vida. Eso es lo de nosotros, hacer clásico, ¿ok, mi gente? El 2012 es de nosotros. Sexo, perreo y lágrimas y cómics. Las tres caras de los sucesores. ¡Plo!